tiene más arreglo, no le encuentran solución. Al pobre locotito se lo ve de peor en peor. Andaba con un chancho por el área peatonal, vestido de enfermero y un repollo en el ojal. Un moño en la cabeza, decía soy pintor, y para ver la hora miraba un surtidor. ¡Eso! ¡Así, así! Locotito no quiere que lo toquen, tampoco quiere que le anden por detrás. Robusto y gordo se ve el locotito, y muy barbudo jamás se afeitará. ¡Eso! ¡Salterito! Se lo ve de peor en peor. Andaba con un chancho por el área peatonal, vestido de enfermero y un repollo en el ojal. Un moño en la cabeza, decía soy pintor, y para ver la hora miraba un surtidor. ¡Ja, ja, ja! Al locotito no quiere que lo toquen, tampoco quiere que le anden por detrás. Robusto y gordo